estoy en otro nivel. Original Fredo Manzan, no. Estoy en otro nivel. Baby, jefe, pare, get big. Quiero ver bailando todas las chales con ese bikini. Yo voy a dar danza con HTO, muévelo. Con baby, jefe, pare, get big. Quiero ver bailando todas las chales con ese bikini. Yo voy a dar danza con HTO, muévelo. Estoy en otro nivel. Porque a la yale hago lo que más le gusta. Más despacito voy es cuando me disfruta. La vuelve loca y después se manifiesta. Me gusta verla cuando se convierte en fiera. Estoy en otro nivel. Porque a la ya le hago lo que más le gusta. Más despacito voy es cuando me disfruta. La vuelve loca y después se manifiesta. Me gusta verla cuando se convierte en fiera. You know me, me gusta mami como lo hace el estilo dancehall. Arriba la mano la mujer es soltera. Y cuando tenga el competition pone mai. Esta mujer es una tremenda shorty. Cuando camina se le mira rico el booty. Todas las manes ya la quedan chequeando. Mientras en la pista yo la estoy rapando. Ay, ella quiere conmigo. Me dice que después que la rape la lleve pa'l río. Wow, me da escalofrío. Que cambie de opinión y ahora quiera un trío. Estoy en otro nivel. Porque a la gale hago lo que más le gusta. Más despacito voy es cuando me disfruta. La vuelve loca y después se manifiesta. Me gusta verla cuando se convierte en fiera. Estoy en otro nivel. Porque a la ya le hago lo que más le gusta. Más despacito voy es cuando me disfruta. La vuelve loca y después se manifiesta. Me gusta verla cuando se convierte en fiera. Tiene un tremendo cuerpo, ella es una Barbie. Viene arrasando todo como el tsunami. Ella tiene tenso, uy, ese punani. Vamos a acabar con esa copa de wine. Dice que no la encuentra y la puso aquí. Deja que de protocolo suene de nuevo a Rick. Sabes que en el material Fano Man es el king. Don Diggy Diggy Bow Bow, yo hasta tu esquina. Baby, happy body, get me. Quiero ver bailando todas las chales con ese bikini. Yo voy a dar danza. Esa chica tiene tremendo backside. Quiere que la toque despacito, pero stop. I move to body, mami, rica, rica dama. Dale despacito hasta abajo y arraspa. Just give me, a little touch dance. Just give me, a little touch dance. Play with a demo gangsta. Chicka, down, that's right, honey. Guess what's for me, move your body. Digga, guess what's for me. Right, but I'm checking it all over to the dance. Tell you what I'm thinking about. Walking to the fucking night right now. Just blame me when I come out really loud. Estoy en otro nivel. Porque a la gale hago lo que más le gusta. Más despacito voy es cuando me disfruta. La vuelve loca y después se manifiesta. Me gusta verla cuando se convierte en fiera. Estoy en otro nivel. Porque a la gale hago lo que más le gusta. Despacito voy es cuando me disfruta. La vuelve loca y después se manifiesta. Me gusta verla cuando se convierte en fiera. Me gusta verla cuando se convierte en fiera. Fredo Manzan. When is this Fredo Manzan? No. Silvestre Record. Yo. Together. Silvestre. Y Rinky. Oye, esto es otro nivel, brother. No te equivoques. Aquí solo está Frankie Mario. Ray Vinci. Jason Guerrero. Fredo Manzan. Maleante. Frankie Mario. Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre, Silvestre,